ganas de amor a este tonto corazón enamorado, lleno de ilusión. Y sin embargo tú de pronto lo has dejado. Cuenta por favor de lo que has hecho, como todo lo has cambiado. Era tan bello que ya no podía olvidarlo. Cadenas de amor para mi pobre corazón enamorado, para cumplir esta condena por tu engaño, para sufrir y ser esclavo de tu amor. Cadenas de amor para mi pobre corazón ilusionado, para vivir y para morir por un pecado, el engaño en la cárcel de tu amor. Cadenas de amor para este tonto corazón enamorado, lleno de ilusión. Y sin embargo tú de pronto lo has dejado. Cuenta por favor de lo que has hecho, como todo lo has cambiado. Era tan bello que ya no podré olvidarlo. Cadenas de amor para mi pobre corazón enamorado, para cumplir esta condena por tu engaño, para sufrir el esclavo de tu amor. Cadenas de amor para mi pobre corazón ilusionado, para vivir y para morir por un pecado, el engaño en la cárcel.